Ley General de Sociedades, artículo 353, fecha de entrada en vigencia. La fusión entra en vigencia en la fecha fijada en los acuerdos de fusión. En esa fecha cesan las operaciones y los derechos y obligaciones de las sociedades que se extinguen, los que son asumidos por la sociedad absorbente o incorporante. Sin perjuicio de su inmediata entrada en vigencia, la fusión está supeditada a la inscripción de la escritura pública en el registro, en la partida correspondiente a las sociedades participantes. La inscripción de la fusión produce la extinción de las sociedades absorbidas o incorporadas, según sea el caso. Por su solo mérito, se inscriben también en los respectivos registros, cuando corresponda la transferencia de los bienes, derechos y obligaciones individuales que integran los patrimonios transferidos. Artículo 354. Balances. Cada una de las sociedades que se extinguen por la fusión formula un balance al día anterior de la fecha de entrada en vigencia de la fusión. La sociedad absorbente o incorporante, en su caso, formula un balance de apertura al día de entrada en vigencia de la fusión. Los balances referidos en el párrafo anterior deben quedar formulados dentro de un plazo máximo de 30 días, contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la fusión. No se requiere la inserción de los balances en la escritura pública de fusión. Los balances deben ser aprobados por el respectivo directorio y, cuando éste no exista, por el gerente, y estar a disposición de las personas mencionadas en el artículo 350, en el domicilio social de la sociedad absorbente o incorporante, por no menos de 60 días luego del plazo máximo para su preparación. Artículo 355. Publicación de los acuerdos. Cada uno de los acuerdos de fusión se publica por 3 veces, con 5 días de intervalo entre cada aviso. Los avisos podrán publicarse en forma independiente o conjunta por las sociedades participantes. El plazo para el ejercicio del derecho de separación empieza a contarse a partir del último aviso de la correspondiente sociedad. Artículo 356. Derecho de separación. El acuerdo de fusión da a los socios y accionistas de las sociedades que se fusionan el derecho de separación regulado por el artículo 200. El ejercicio del derecho de separación no libera al socio de la responsabilidad personal que le corresponda por las obligaciones sociales contraídas antes de la fusión. Artículo 357. Escritura pública de fusión. La escritura pública de fusión se otorga una vez vencido el plazo de 30 días contado a partir de la fecha de la publicación del último aviso a que se refiere el artículo 355, si no hubiera oposición. Si la oposición hubiese sido notificada dentro del citado plazo, la escritura pública se otorga una vez levantada la suspensión o concluido el proceso que declare infundada la oposición. Artículo 358. Contenido de la escritura pública. La escritura pública de fusión contiene 1. Los acuerdos de las juntas generales o asambleas de las sociedades participantes. 2. El pacto social y estatuto de la nueva sociedad o las modificaciones del pacto social y del estatuto de la sociedad absorbente. 3. La fecha de entrada en vigencia de la fusión. 4. La constancia de la publicación de los avisos prescritos en el artículo 355. Y 5. Los demás pactos que las sociedades participantes estiman pertinente. Artículo 359. Derecho de oposición. El acreedor de cualquiera de las sociedades participantes tiene derecho de oposición al que se regula por lo dispuesto en el artículo 219. Artículo 360. Sanción para la oposición de mala fe o sin fundamento. Cuando la oposición se hubiese promovido con mala fe o con notoria falta de fundamento, el juez impondrá al demandante y en beneficio de la sociedad afectada por la oposición una penalidad de acuerdo con la gravedad del asunto, así como la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. Artículo 361. Cambio en la responsabilidad de los socios. Es aplicable a la fusión cuando origine cambio en la responsabilidad de los socios o accionistas de alguna de las sociedades participantes lo dispuesto en el artículo 334. Artículo 362. Otros derechos. Los titulares de derechos especiales que no sean acciones o participaciones de capital disfrutan de los mismos derechos en la sociedad absorbente o en la incorporante, salvo que presten aceptación expresa a cualquier modificación o compensación de dichos derechos. Cuando la aceptación proviene de acuerdo adoptado por la asamblea que reúne a los titulares de esos derechos, es de cumplimiento obligatorio para todos ellos. Artículo 363. Fusión simple. Si la sociedad absorbente es propietaria de todas las acciones o participaciones de las sociedades absorbidas, no es necesario el cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 3, 4, 5 y 6 del artículo 347. Artículo 364. Fusión de sociedades en liquidación. Es aplicable a la fusión de sociedades en liquidación lo dispuesto en el artículo 342. Artículo 365. Pretensión de nulidad de la fusión. La pretensión judicial de nulidad contra una fusión inscrita en el registro solo puede basarse en la nulidad de los acuerdos de las juntas generales o asambleas de socios de las sociedades que participaron en la fusión. La pretensión debe dirigirse contra la sociedad absorbente o contra la sociedad incorporante, según sea el caso. La pretensión se deberá tramitar en el proceso abreviado. El plazo para el ejercicio de la pretensión de nulidad de una fusión caduca a los 6 meses, contados a partir de la fecha de inscripción en el registro de la escritura pública de fusión. Artículo 366. Efectos de la declaración de nulidad. La declaración de nulidad no afecta la validez de las obligaciones nacidas después de la fecha de entrada en vigencia de la fusión. Todas las sociedades que participaron en la fusión son solidariamente responsables de tales obligaciones frente a los acreedores. Título 3. Escisión. Artículo 367. Concepto y formas de escisión. Por la escisión, una sociedad fracciona su patrimonio en 2 o más bloques para transferirlos íntegramente a otras sociedades o para conservar uno de ellos, cumpliendo los requisitos y las formalidades prescritas por esta ley. Puede adoptar alguna de las siguientes formas. 1. La división de la totalidad del patrimonio de una sociedad en 2 o más bloques patrimoniales que son transferidos a nuevas sociedades o absorbidos por sociedades ya existentes o ambas cosas a la vez. Esta forma de decisión produce la extinción de la sociedad escindida. O, 2. La segregación de 1 o más bloques patrimoniales de una sociedad que no se extingue y que los transfiere a 1 o más sociedades nuevas o son absorbidos por sociedades existentes o ambas cosas a la vez. La sociedad escindida ajusta su capital en el monto correspondiente. En ambos casos, los socios o accionistas de las sociedades escindidas reciben acciones o participaciones como accionistas o socios de las nuevas sociedades o sociedades absorbentes, en su caso. Artículo 368. Nuevas acciones o participaciones. Las nuevas acciones o participaciones que se emitan como consecuencia de la escisión pertenecen a los socios o accionistas de la sociedad escindida, quienes las reciben en la misma proporción en que participan en el capital de esta, salvo pacto en contrario. El pacto en contrario puede disponer que 1 o más socios no reciban acciones o participaciones de alguna o algunas de las sociedades beneficiarias. Artículo 369. Definición de bloques patrimoniales. Para los efectos de este título, se entiende por bloque patrimonial 1. Un activo o un conjunto de activos de la sociedad escindida. 2. El conjunto de 1 o más activos y 1 o más pasivos de la sociedad escindida. Y 3. Un fondo empresarial. Artículo 370. Requisitos del acuerdo de escisión. La escisión se acuerda con los mismos requisitos establecidos por la ley y el estatuto de las sociedades participantes para la modificación de su pacto social y estatuto. No se requiere acordar la disolución de la sociedad o sociedades que se extinguen por la escisión. Artículo 371. Aprobación del proyecto de escisión. El directorio de cada una de las sociedades que participan en la escisión aprueba con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros el texto del proyecto de escisión. En el caso de sociedades que no tengan directorio, el proyecto de escisión se aprueba por la mayoría absoluta de las personas encargadas de la administración de la sociedad. Artículo 372. Contenido del proyecto de escisión. El proyecto de escisión contiene 1. La denominación, domicilio, capital y los datos de inscripción en el registro de las sociedades participantes. 2. La forma propuesta para la escisión y la función de cada sociedad participante. 3. La explicación del proyecto de escisión, sus principales aspectos jurídicos y económicos, los criterios de valorización empleados y la determinación de la relación de canje entre las respectivas acciones o participaciones de las sociedades que participan en la escisión. 4. La relación de los elementos del activo y del pasivo, en su caso, que correspondan a cada uno de los bloques patrimoniales resultantes de la escisión. 5. la relación del reparto entre los accionistas o socios de la sociedad escindida de las acciones o participaciones a ser emitidas por las sociedades beneficiarias. 6. Las compensaciones complementarias si las hubiese. El capital social y las acciones o participaciones por emitirse por las nuevas sociedades, en su caso, o la variación del monto del capital de la sociedad o sociedades beneficiarias si los hubiere. 8. El procedimiento para el canje de títulos, en su caso. 9. La fecha prevista para su entrada en vigencia. 10. Los derechos de los títulos emitidos por las sociedades participantes que no sean acciones o participaciones. 11. Los informes económicos o contables contratados por las sociedades participantes si los hubiere. 12. Las modalidades a las que la escisión queda sujeta si fuera el caso. Y 13. Cualquier otra información o referencia que los directores o administradores consideren pertinente consignar. Artículo 373. Abstención de realizar actos significativos. La aprobación del proyecto de escisión por los directores o administradores de las sociedades participantes implica la obligación de abstenerse de realizar o ejecutar cualquier acto o contrato que pueda comprometer la aprobación del proyecto o alterar significativamente la relación de canje de las acciones o participaciones. Hasta la fecha de las juntas generales o asambleas de las sociedades participantes convocadas para pronunciarse sobre la escisión. Artículo 374. Convocatoria a las juntas generales o asambleas. La convocatoria a Junta General o Asamblea de las sociedades a cuya consideración ha de someterse el proyecto de escisión se realiza mediante aviso publicado por cada sociedad participante con un mínimo de 10 días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta o Asamblea. Artículo 375. Requisitos de la convocatoria. Desde la publicación del aviso de convocatoria, cada sociedad participante debe poner a disposición de sus socios, accionistas, obligacionistas y demás titulares de derechos, de crédito o títulos especiales en su domicilio social los siguientes documentos. 1. El proyecto de escisión. 2. Estados financieros auditados del último ejercicio de las sociedades participantes. Aquellas que se hubiesen constituido en el mismo ejercicio en que se acuerda la escisión presentan un balance auditado cerrado al último día del mes previo al de aprobación del proyecto. 3. El proyecto de modificación del pacto social y estatuto de la sociedad escindida, el proyecto de pacto social y estatuto de la nueva sociedad beneficiaria, o si se trata de escisión por absorción, las modificaciones que se introduzcan en los de las sociedades beneficiarias de los bloques patrimoniales. Y 4. La relación de los principales socios, de los directores y de los administradores de las sociedades participantes. Artículo 376. Acuerdo de escisión. Previo informe de los administradores o directores sobre cualquier variación significativa experimentada por el patrimonio de las sociedades participantes desde la fecha en que se estableció la relación de canje en el proyecto de escisión, las juntas generales o asambleas de cada una de las sociedades participantes aprueban el proyecto de escisión en todo aquello que no sea expresamente modificado por todas ellas y fija una fecha común de entrada en vigencia de la escisión. Artículo 377. Extinción del proyecto. El proyecto de escisión se extingue si no es aprobado por las juntas generales o por las asambleas de las sociedades participantes dentro de los plazos previstos en el proyecto de escisión y, en todo caso, a los 3 meses de la fecha del proyecto. Artículo 378. Fecha de entrada en vigencia. La escisión entra en vigencia en la fecha fijada en el acuerdo en que se aprueba el proyecto de escisión conforme a lo dispuesto en el artículo 376. A partir de esa fecha, las sociedades beneficiarias asumen automáticamente las operaciones, derechos y obligaciones de los bloques patrimoniales escindidos y cesan con respecto a ellos las operaciones, derechos y obligaciones de la o las sociedades escindidas, ya sea que se extingan o no. Sin perjuicio de su inmediata entrada en vigencia, la escisión está supeditada a la inscripción de la escritura pública en el registro y en las partidas correspondientes a todas las sociedades participantes. La inscripción de la escisión produce la extinción de la sociedad escindida, cuando éste, sea el caso, por su solo mérito, se inscriben también en sus respectivos registros, cuando corresponda el traspaso de los bienes, derechos y obligaciones individuales que integran los bloques patrimoniales transferidos.